Somos la 91. 91.9. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 20 horas, 59 minutos. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola. Bueno, se estarán dando cuenta. Hola, hola, acá estoy. Sí, ¿qué pasó? No me escuchaba. Sí, problema. ¿Cómo te va, Mauricio? Ay, bien, bien. Es una manera de decir bien. ¿Por qué? Y porque ayer, medio como. Solo que... la pena. El pulpo está conmigo. He derrapado, pero bueno, lo importante es que hay Navidad. Escuchá. Ese espíritu... Estamos así, sí. Rockefeller Center, ¿viste? Sí. Película yankee. En cualquier momento nos golpean la puerta para pedirnos dulces, te digo. ¡Oh! ¡Dulce o truco! O nos llenan de huevo, ¿viste? Mauricio. Sí. Estamos empezando un programa sí. nuevo. El penúltimo programa de la segunda temporada de Al Fondo Hay Lugar. En efecto, que está llegando a su fin. Ah, esto de las fiestas. Sí. Me eriza. Pero bueno, como se viene Navidad ya, ¿cuándo es? ¿Jueves? ¿Nochebuena? No, qué sé yo. Bueno. La menor, sí, jueves. Jueves, viernes me parece. De jueves a viernes, bueno, quisimos adornar un poco. Estoy en una nube, no sé de qué, pero no importa. El espíritu navideño llegó a Antena 91. Llegó para quedarse. Sí, las bolas andan por todo sueltas, las guirnaldas. El muérdago por doquier. El arbolito y los calcetines es colgados. Más, nieva acá adentro. Nieva. Bueno, igualmente vamos a dar un programa común, como siempre, pero bueno, con este aliciente navideño. En efecto. Para todos ustedes, para que disfruten, escuchen Jingle Bells. ¿Qué cosa? Dejémonos de esta chuchería. Bienvenidos al especial navideño de Al Fondo Hay Lugar. En efecto. Bueno, un programa con muchas cosas, seguimos recordando lo mejor de estas dos temporadas de Al Fondo. ¿Qué me hace seña de qué? Nada. ¿Qué tenemos, Mauri? Pasame una grilla de grillo. Acá tengo una, mira. Ah, bueno. Recordando, como decía entonces, lo mejor de estas dos temporadas de Al Fondo Hay Lugar. Hoy, por ejemplo, dos temas, uno que elegiste vos, uno que elegí yo. Más adelante, más el horóscopo, como siempre, con la pitonisa. Tenemos un trago que hoy, mira, ya le estoy adelantando a la gente a ver. Que nos está escuchando. Si vos sos de esos que van a ese lugar que empieza con S... Que es una sola... Espera. Sí. El programa anterior sí. dijimos que superamos las 3 placas de crónica. De utilísima satelital. Ah, sí. Para la receta del trago. Sí. Hoy hacemos medio programa de placas de utilísima satelital con la lista de ingredientes de todo esto. Por eso le iba a decir a la gente que si usted es de tomar esta famosa bebida que ahora se popularizó mucho... Que es una mezcla de café con crema. Pero que se toma frío. Que se toma frío. De una famosa cadena que hace poco desembarcó en nuestro país, que empieza con S de salame. Tenga ahí la... S de salame. Sí, porque es radio, ¿viste? Después no se entiende. Tenga su papel y su lapicera para anotar entonces los ingredientes, porque en un ratito vamos a estar diciendo la receta del famoso frappuccino. Señores, el público que me vota a mí en la encuesta de Al Fondo Hay Lugar, por favor. Quiero que hoy me vote de sobremanera, porque este chico está down a más no poder. Tenemos una consigna. Tengo una resaca espantosa encima. ¿Y yo qué culpa tengo? Nosotros, el pueblo oyente y yo, ¿qué culpa tenemos? No, yo vine porque me debo a mi público y aparte no podía perderme el especial navideño de Al Fondo Hay Lugar. Traje los calcetines para colgar sobre la chimenea. Hablando de navideño, que está prendida, mira. Sí, pues me estoy muriendo de calor, no sé qué sacarme. Hablando de navideño, no sé, Maureen Knight. A ver, ¿te puedes sacar cualquier cosa? Bueno, si vos me lo sacás, se puede negociar. Hablando de navideño, que se me va la chispa adecuada. Sí. Tenemos una consigna. Sí. La gente nos tiene que contar, uh-huh, se pueden ganar esta botellita de agua que vamos a tapar la marca. De la cual tomó Mauricio. Obviamente, ¿sabes lo que vale esto en eBay? Escúchame. Nos tiene que contar no los buenos deseos de Navidad, los malos deseos. O sea, por ejemplo, a veces te viene una tía. Por ejemplo, yo quiero que vos te quedes sin voz. ¿Entendés? Sin voz, querés. Un mal deseo. Una cosa mala que le pase al otro porque el otro es un garca. ¿Entendés? Porque sí. El otro es mala leche. Sí, bueno, a ver vos sola, ¿qué querrías? ¿Qué querría? Yo quisiera que vos no vengas a la próxima temporada al fondo del lugar. Gracias. Al fondo del lugar, otra vuelta. Sí. We wish you a Merry Christmas. Igualmente. De todas maneras. Hola, Mauricio. Y no sé, a ver, ¿qué puedo decir? A ver, y por ejemplo, a un ex compañero de la facultad, de la carrera de publicidad, ¿viste? Me gustaría, sí, que se quede impotente para siempre. No solamente la noche navideña. Para siempre. Para siempre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿nos podés contarnos a quién le deseas esta mala leche y por qué? Sí. Ondas de mala leche se llama esta sección. Nueva en el programa. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al 4392-1913, al 156-059-247, en su defecto, agreganos al Messenger. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Esperemos que hoy no nos entre Rhapsody Bohemia ni el fantasma, sí, de Lula. Sí, el fantasma que entró el otro día. Por favor, no nos pudimos librar. El otro día lo estaba escuchando. ¿Escuchaste? Sí. Es como... sideral. Sí. Shining happy people. No sé, una cosa extraña que se había metido. Bueno, gente, también, sí, pueden revisar el archivo de programas de Al Fondo Hay Lugar, ahora que se ya... Capaz enganchaste el programa ahora, ¿viste? Dijiste, uy, mirá lo que me estuve perdiendo durante 2 años. ¡Qué loco! Puedes entrar y revivir, hemos hecho muchas rewind, ha pasado mucha gente por aquí, por el piso. ¡Puf! La semana que viene, en el último programa de Al Fondo Hay Lugar... ¡sorpresas! No te... Viste que los programas no dicen esas cosas. No cotiza, sino un invitado sorpresa increíble. Sí, va a estar Susana Jiménez sentada acá. Claro, puede ser, es probable. Estaba descabiado. Sí, Mauricio, sí, anoche. Sí, ayer. Bueno, señores. Mis zapatillas no son lo que eran. ¿Podemos adentrarnos en lo que es este programa? Sí, no me dejaste decir. alfondoylugar.blogspot.com para el archivo de programas, entonces. En efecto. Bueno, comencemos. De bueno, una hablando, vez... hablando de archivo y de tututu, sí, y tutuca. Bien. Sí. Estamos repasando lo mejor de Al Fondo del Lugar, ¿no? Ajá. Bien. Bien lo has dicho. Uno de los temas que pasamos en el marco. Sí. En el marco, gente, mírame por la cámara. Marco. De el especial. El One Hit Wonder, uh-huh, un especial que tuvimos hace unos meses. Sí. Más precisamente, ¿cuándo sonó la canción? Esta canción, sí, el dato relevante de la grilla, sí, que se encuentra remarcado en negrita, dice, sí, 27 del 7 del 09. O sea, esta canción, un 27 de julio, estaba, sí, sonando en nuestro programa. A las 21 horas aproximadamente, veintitantos. Sí, sí, sí. Bien. Señores, vamos a escuchar este tema que quedó en la memoria de nuestro especial de One Hit Wonder, o Un Golpe Maravilloso, que se va a repetir muy para algún momento. Va a haber una segunda o tercera parte. Sí, hay más sorpresas hacia el final del programa sobre este tema. Vamos a escuchar a... Sugar Ray, haciendo este tema Every Morning, justamente. Ok. If I can use it for the weekend or a one-night stand. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo, hay lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo Hay Lugar. Esto es tu programa. Pero cuánto espíritu la vive. A palmas. ¡Qué loco! Yo sí. Me encanta, escucho esto y me voy a... Me estremezco. A mi pobre angelito, por ejemplo. Sí, ¿viste? Qué loco. Que queda abandonado solo en la casa, en Navidad. Ahí está mi pobre angelito. En Homero, no cobró el dinero. Bueno, llega el momento de recibir a las... A una de las estrellitas de este programa. Del programa... Hijas de mi arma, presentenme, por favor. Vamos a presentar con ustedes la Pito. Misa. Me aplaudo esa sola. ¡Hola! Hijas de mi arma. ¿Cómo anda, Pito? Bien, me enteré que tengo una sobrina. ¿Un sobrino? Sí, Ricardo. Ah, ¿es sobrino de usted? El mundo es un pañuelo con mocos, yo siempre lo digo. No lo sabía. Pero de ahí obtiene usted su fortuna incalculable. Claro. O sea, usted es hermano de Marta Ford. No entiendo. ¿Quién es Marta Ford? Explico, mi hermana mayor, Ashira, ¿sí? Estaba saliendo con el abuelo de... Con Felipe, claro. Felipe Ford. Y así, bueno, la relación, están casados. ¿Quién hubiera dicho que de un Marroc iban a hacer esta historia? No sé, pero yo lo único que espero es que, por más que siga despilfarrando el dinero, que no quiebre, porque tanto el Paragüita como el Chocolate Jack, como, no sé. No, van a sacar del patrimonio de la humanidad. El Dos Corazones. Son todas cosas. ¡Marca! ¡Chancho! ¡Chivo! Perdón. Tenía que decirlo. Lo que pasa es que... ¡El multimedio! ¡Te El multimedia te está mandando un mensaje encubierto por la pitoniza, date cuenta. Perdón. Bueno, la extensa línea de una famosa marca, de un famoso mediático. Espero que no quiebre porque hace cosas muy ricas. Está bien, me parece perfecto tus buenos deseos para este fin de año. ¿Usted pitoniza, por ejemplo, a quién le desea un mal? El mal yo le deseo a la mayor parte de la gente. ¿Qué? A la mazorca, dijo. ¿A la mazorca? A la mazoco. Karina Mazorco. ¿Karina Mazorco? ¿Cómo llegamos a esto? No sé, la verdad, de a dos. Bueno, Pito, el horóscopo. El horóscopo, bueno, vamos a ver. Vamos al horóscopo, porque el tiempo es tirano. Sí, no sé. Y encima tengo el horóscopo bastante larguito, así que vamos a hacer una reducción. Bien, Aries, sácame el papel. Te saco... Ay, Pito. Bien, Aries. Sientes vientos de autosuperación que soplan a través de tus dientes. Un escupitajo dado en la cara de tu supervisor lo comprueban. Te rajan del laburo, pero les inicias juicio y se lo ganas porque tu abogado es un chanta y convence al juez que practicabas para batir el récord que tiene de escupitajo facial María Eugenia Zorzenon contra Velasco Ferrero. No solo tienes dinero, sino una carrera de escupidor profesional. ¿Pasamos con Tauro? Sí, Tauro. Ay, sí, voy a sacar el papel. Me siento la Jiménez. La papeleta. Falta igual la escribana, nada más. Yo quiero ser escribana, es un sueño frustrado de toda mi vida. ¿Sí? ¿Para estar con los gatos de Sofobis también? Sí, que meterme en una super piscina de papelitos. ¡Ay, qué erótico! Y después mojarme para que se me peguen todo. Ok. Vamos, Peter, vamos. La mala pata lo persigue. Usted trata de huir de ella, pero no puede. Manejándose un motoneta por la avenida Pavón, atropella a un perrito. Lo deja sin una pata. A partir de ese momento, tiene pesadillas con patas, perros, frenos, dientes, gatos, Gerardo Sofovich, Sioli y Frutiglam. El perrito, desde el momento en que lo dejó sin una pata, llamó la atención de un medio al cual le dio mucha lástima, morbo y rating. Y lo adoptó, lo bañó, lo alimentó y así el perrito no murió. Y usted deja de tener pesadillas y se cree el héroe perruno. ¿Quién fue este que asignó? Tauro. Tauro está como los dioses, ¿eh? Géminis. A ver. Ojo con lo que sacas. Me erotiza el papelito, Pistón. Tome, me da ganas de leerlo. Como buen fanático del fondo, anota semana a semana el horóscopo de Ashura. ¡Un aplauso! Por favor. Recopilas lo mejor del año y descubres que nada ha sido trascendente. Decides buscarla nada ha sido trascendente en este año. Bien. Ajá. Decides buscarla a la salida del último programa y cagarla a trompadas. ¡Ay, ¡eh! No, Pito! Finalmente la conoces, te enamoras y la invitas a vivir al sur. Para enamorarse. A ver. Alejandro Korn. ¡Ah, qué bueno! Viven felices mientras no te hable el oído. ¡Eh! ¡Ay, amargo! ¡Ala, ala, ala! ¡Otro, otro! ¡Ala, ala, ala! ¡Otro! ¿Quién sigue? ¡Cáncer! ¡Cáncer, cáncer! Tome, tenga. Cáncer, cáncer, cáncer. Tome lo bueno. Sueña con paracaídas y decide hacer ese sueño realidad. Viaja a Pilar con una... habla con Lito, el piloto del avión del que usted se va a tirar con paracaídas. Comienza el viaje y Lito hace algunas piruetas con fines de entretenimiento. Finalmente Lito se desmaya de la habilidad y usted desesperado se lanza al vacío sin instrucciones algunas. Lito aterriza no mucho después y usted descubre que fue toda una falacia para que usted pruebe su valentía y no dude el momento antes de tirarse. Ay, está perdón, Lito. Una está pregunta. Lito. Cuando se desmayó Lito, ¿después mejoró? Sigamos que... Sí, por favor. Leo. Señor, gente, público. Público de Al Fondo y Lugar. ¡Voten! El año que viene. Este chico se fuera. Ahí está la gente, el público. Ahí está conmigo, gracias. Ahí está la gente que vota. Qué calor, qué calor. En vísperas de la Navidad, usted se encuentra, tengo la voz hecha. Ay, sí. Tranquila, tranquila, Pito, yo quiero escuchar. Bueno, no se preocupe que igual hay una segunda parte, así que puede tomar un poco de mi agua que la vamos a rematar después. Sí, es el regalo del día de hoy, la consigna. ¿Eh? Seguro eso, no tiene nada raro. No, hay un poco de mi bilis acá adentro, salvo por eso. Gracias, eres tú. No ve que está amarillenta la botella. Sí. En vísperas de la Navidad usted se encuentra con un regalo interesante en el auto de su pareja. Sí. Una tanga rosa muy sugestiva. Yo yo tengo una pareja que usa tanga rosa. Sí. Bien, siga. Como usted no es de usar ese tipo de ropa interior, de hecho, ninguna clase de ropa interior, lo enfrenta solo para que le diera una excusa decadente. Me la regalaron mis compañeros de trabajo porque dicen que soy medio mariconcito. ¡Ajá! ¡La esposa más vieja! Le hace el escándalo de su historia, solo para que luego descubra que hasta el jefe de su pareja piense que es de la mastic. ¡Opa! En francés. Habría sido él el de la tanga. Un cálido abrazo a Tellerman que nos escucha. ¡Qué siempre. Loco! Chino. A ver, nos queda el último. ¡Otro, otro! Este. ¿Este es el producto del azar? Sí. Decidido a probar cosas nuevas, se adentra profundamente en la investigación de los ritmos negros. Rhythm and blues, qué lindo ritmo. Reggaetón, hip hop. Termina vestido como rapero en el barrio de Palermo. La policía lo detiene, le comentan sobre tu afición, o sea, en la música negra. Los policías asumen que la música negra es cumbia villera y te pegan macarazos, porque en la música villera siempre se las bardea a los policías. ¿Pero ellos le pegan terminan... qué? ¿Qué? ¿Le pegan qué, dijo? Borrazos. Bacanazo. Matanazos. Macanazos. Macanazos. Corten el micrófono, pulpo. El micrófono, pulpo, por favor. A Mauricio. ¿Cómo a quién? ¿A cómo a quién? No le hagas. Bien. Y te pegan macanazos, porque en la cumbia villera siempre se los bardean a los policías. Opa. Ellos terminan contratándote para que robes de noches para ellos. Oh. Había entendido la marca de los fideos, yo por eso. No. Imaginé que estaba pegando. Bueno, yo me retiro, nos vemos Pito. En un segundo. ¡Ay, qué lindo! Oh. Oh. No se asocie usted con ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿qué después... problema tenés? No. Voy a pasar a la sección... ¿Tenés miedito? A la sección Riguaña. Mira, te hago un montoncito titilante. ¿Qué es eso? No. Ya no te contesto solamente porque me Uy. Sube... Porque me sube... La bilirrubina. Sí. Momento sí. De irnos a la década de los 90. Sí. Vamos a hablar de una serie sí. Que hizo furor sí. En una famosa cadena sí. De videos, de música, llamada MTV. Sos un cuadrado. Vamos a hablar de Daria. Vamos a ver una serie llamada Daria. Daria, sí. ¿Te gustaba vos Daria? Lo veía. Muy fanática. Muy fanática. Te has hecho fan en el Facebook, por ejemplo. También. Te has unido a grupos. Todos hemos, sí. ¿Y te has unido al grupo de oyentes de Al Fondo y Lugar? Yo ya pertenecía. Soy administradora. Mirá dónde llegué. No habrás llegado por las maneras... No. Lo mío fue puro talento. Puro. No sé, se rumorea que... Mírame cómo te digo. Puro. El administrador era Damián puro el año tutuca. Pasado. No sé. Vamos a hablar entonces de Daria. La historia sí. Nos presenta a Daria Morgendorfer, una adolescente misántropa. ¿Qué es misántropa? Que tiene poco trato hacia los demás. Te cae. Una adolescente. Ay, gracias a la Wikipedia por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo. Bueno, misántropa. Sí. Solitaria, sarcástica, inteligente. Y a su hermana Queen, como la doctora Queen, que es completamente distinta a su hermana, con actitudes superficiales e hipócritas. La familia de las hermanas se muda con ellas a Lawndale y en la escuela obligan a Daria a tomar clases de autoestima. En estas clases conoce a lo que va a ser su mejor amiga, Jane Lane, y a partir de esto se genera el argumento de la serie. Se conocen en la clase de autoestima porque, según sus palabras, tener bajo autoestima la hace sentir especial a Jane. Una dulzura especial. Bueno, comienza entonces las historias, las vivencias de Daria y Jane en el instituto donde son disidentes sociales. O como ellas mismas se designan en la versión yankee, son outcast, como la banda, ¿viste? Outcast. El argumento de la serie gira en torno a la visión del mundo de Daria y Jane y los choques con la sociedad, sobre todo con Quinn y sus preocupaciones relacionadas con los chicos, la ropa y ser popular. El resto de la familia de Daria no es mucho mejor. Su padre, Jake, es un consultor empresarial traumado por una infancia desatendida y su madre, Helen, es una correcta abogada y madre de familia que aspira a la perfección. Entre los personajes secundarios cabe destacar a Kevin y a Brittany. Kevin es el lanzador de un equipo de fútbol americano y Brittany es su novia y líder de las animadoras. Oh, típica cheerleader. Tal cual, hueca. Estos personajes son estereotipados en cuanto a sus capacidades mentales como idiotas profundos pero populares. So deep. Estos personajes, otros personajes importantes son Trent, el hermano de Jane. Como me, si fuera de carne y hueso. Mira. Sí, es muy tu onda. Es muy si tu fuera onda. De carne y hueso. Es un músico grunge, que al igual que su hermana, es un artista incomprendido. Un parásito que no trabaja. El grupo de él se llama Mística Espiral y es el amor secreto de Daria, por lo menos en las primeras temporadas, porque después, bueno, entra un fulano que se llama Tom. Tom. Que hace como un triángulo amoroso entre Jane, Daria y él. Impensado. Otro personaje interesante es el profesor Di Martino, el cual suele exasperarse muy una onda María Elena Fuseneco, así de gritar. Con diferencia que al profe se le suele hinchar un ojo producto de la mala sangre que se hace. Ajá. La curiosidad, Daria. Llegamos al momento que todos estábamos esperando, Mauricio. La curiosidad de Daria sí. Es que tuvo dos películas. Sí. Y que surgió como un spin-off de Beavis and Butthead. Traducirle a la gente. Un spin-off es como, por ejemplo, lo que pasó con Buffy y Ángel. Que después Ángel, Buffy claro, que y Ángel se separan y Ángel tiene su propia serie, claro. Bueno, Daria apareció en un capítulo de Beavis and Butthead y tuvo después su propia serie. Que es Daria. Justamente. Que dicho sea de paso, tiene un tema que es muy poderoso y está muy copado. Que vamos a escuchar se ahora. Se llama You're Standing on My Neck. Ajá. Ahí vamos. ¿Qué significa? Te estás parando. Ahí. Excuse me. Excuse me. I've got to be direct. If I'm wrong, please correct. You're standing on my neck. You're standing on my neck. You're standing on my neck. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. When Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river. Susanna y Vicente se conocieron en el carnaval del 92, en plena avenida Rivadavia. Vicente le tiró una bombucha a Susanna. Y Susanna le respondió con un baldazo de agua fría. Se miraron y comenzaron a besarse. Fue así como Susanna apretó el pomo. Fue así como Vicente tiró manteca al techo. Fue así como Susanna revolvió la chancleta. Fue así como Vicente le llenó la jaulita con el pajarito. Y así... El amor duró y duró. Y hoy, Susana y Vicente festejan sus 16 años de casados, escuchando esta canción que a Vicente le recuerda cuando Susana lloraba. She'll always be my baby, though I'm leaving. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribió el lagarto Juancho para contarnos su historia de amor con la mona Chita. Juancho nos cuenta que conoció a Chita en el Amazonas, entre el taparrabo de Tarzán y los matorrales de la jungla. Fue ahí en donde se pasaron los celus y empezaron a mensajearse. Construyeron su nido de amor en la orilla de un lago. Pero después de 2 meses... Chita se fue con Tarzán a Hollywood, tentados por un contrato multimillonario con Disney. Chita le prometió volver a Juancho. Chita le prometió bebés a Juancho. Chita le prometió el Viteltoné. Chita le prometió la cola a Juancho. Pero Juancho se quedó con ganas de todo y hoy la recuerda con este tema porque él sabe que por siempre habrá amor. The reason I'm a man. You got more plays on the bottom. Saturday Night Live. Estamos en el aire, Mauricio. Estamos al aire y yo sigo hablando. Sí. Es que no me percaté, no, la luz roja no se prendió, entonces... Vos seguís hablando como nos habla la gente que se está comunicando con nosotros, sí. Al 43921913 y al 1560592427 y al fondo ilugar@gmail.com. Sí. Para decirnos qué mal deseo tienen para la Navidad. ¿Qué mal deseo tienen, por ejemplo? Tenemos mensajes. A ver, tengo a Edu, dice, sí. Mis malos deseos... Que la gente mala leche se haga más mala leche viendo a los que están felices, contentos y disfrutando estas fechas. ¡Qué grande! Tenemos otro mensaje que está fresquito, recién calentito, recién salido del horno. Agus de las Canitas, es tan buena que no tiene malos deseos para el próximo año. Agus, anda a freír cornalitos a la puna jujeña, Agus. Otro mensaje, que es Marcia. Sí. Mis malos deseos eran que los hinchas de Estudiantes no ganaran la Copa Intercontinental. Estoy re contenta, odio a los Estudiantes y a los hinchas de Estudiantes. ¿Porque ella es de gimnasia? ¿Hace gimnasia ella? Gimnasio, sí. Estudiantes a estudiar, ¿sí? Ah, un cálido abrazo a Pipo Chipolati. ¿Sabes que se está por casar, me parece, Pipo? ¿Sí? ¿Se está por casar? Pipo Chipolati. Ah, mira vos, no sabía. Se iba a casar con una... Escuché. ¿Qué? Escuché que se iba a casar con una chica de 20 años. ¿Sabes qué me... Pipo Chipolati... Ah, o sea, a ver, contextualicemos. Sí. Pipo Chipolati tiene hijos mellizos o gemelos, no me acuerdo. Sí. No importa. Son dos. Y la mujer se había matado, si mal no recuerdo. O está internada en un psiquiatra. Perdón, una cosa perdón, así. Perdón. A ver, aptra. Pero escuché el otro día así, Laura Uffball. Es Susana Rocasalvo. No, fue too much. Dije, Pipo Chipolati. Pipo Chipolati. O sea, imagínate la cara de Pipo Chipolati. Pipo Chipolati no, persona. No quiero imaginarme la cara de Pipo Chipolati. Casado con una veintiañera, ¿entendés? No, Dios le da pan. Me hace acordar cuando la temporada pasada pasábamos revista, ¿te acordás? Hay que volver a hacer eso. El próximo cuatrimestre, iba a decir, mirá lo quemado que estoy. La próxima temporada. La próxima temporada de Al Fondo y Lugar pasa en revista con Sol. Bueno, Eno de Pravia, un cálido abrazo. Repito entonces, 43921913, 1560592427 si nos quieren mandar un mensaje de texto, o alfondoilugar@hotmail.com si quieren agregarnos al Messenger, ay, se me acaba de dormir la mano re mal. Oye, chau, me parece que estás saludando. O si quieren agregarnos al Messenger y chateamos. Soy cardíaco yo, eso es lo que pasa. No, además, estoy con el pulmotor que no da más. En cualquier momento me traen, ¿cómo se llama? Lo que usaba Sandro, ese coso de oxígeno, ¿viste? Tanque de oxígeno. Respirador artificial. Eso. Gracias, producción. Vamos a decir los nombres de la gente que hace este programa. Pero eso es al final. No, pero hay que recordarla. Está Toalla Thompson en la producción. Vos hablá mientras yo despierto a mi mano. El pulpo. En la operación técnica. Siempre atento a todos los menesteres. Salvo cuando se mete el fantasma de Lula. De este programa, salvo cuando se mete el fantasma de Lula o, en su defecto, Queen, Freddie Mercury, más específicamente. Mauricio, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con una canción que has elegido vos, Sol. Sí, es una canción que también viene. O sea, volvemos al especial del mes. Sí. Es una canción que no entró en el especial del mes porque nos quedó chico. Sí. Agrobé. Nos quedó chico, así que decidimos ponerla en este día. Aparte, es una decidimos amiga. Ponerla en este día, sí, sí. También. Se presta. Y decidimos sí. Dejar que nos la pongan. Ah, sí. Sí, todo. Ahora todo. Se me durmió la otra, dale, mira, ¿qué pasa que está? Pulpo, a ver si te concuerdas conmigo. Mira esos muñecos, la gente que está mirando en este momento. Los muñecos de la autopista. ¿Qué muñecos de la autopista? Ah, oh, Dios mío. Vamos a volver a las... Los que hacen señas en los aeropuertos, sí, ¿viste? También. Que hacen así. En estacionamiento. Ah, los inflables, que se mueven todos. Sí. Manos al aire. Escuchan Nelly Furtado. Bueno, este tema quedó afuera. Sí. One Hit Wonder, un golpe maravilloso. Sí, nos vamos a los 90, viajamos. Viajamos a los 90. Estuve una chica rubia, muy linda, muy simpática, que es amiga de la casa. Muy coqueta. Muy coqueta. Muy churra ella. Qué bueno. Hizo este One Hit Wonder, un disco que fue grabado en México, según me contaron mis fuentes allegadas. Ah, mira vos, mira el dato de color. Esta mujer tiene familia ya. Yo la estimo mucho. Contextualizando. La estima mucho, es una conocida de la casa acá, le mandamos un cálido abrazo. A esta chica se llama Roxy, sí. Artísticamente. Que no es la de Panigassi, es otra Roxy. Sí. Sí. Roxy, que va a cantar un tema que se llama Bailando Soy Feliz. A ver, que tiene todo el power y que te tenés que rebolear así todos los pelos mal. Dios mío. Él es distinto, yo no sé por qué. Es diferente a los demás. Siempre está solo cuando va a bailar. Y baila siempre hasta el final. Me voy acercando lentamente, buscando una señal. Es Al Bombo del Lugar. Esto es tu programa. Seguimos en el especial navideño de Al Fondo del Lugar. Un cálido abrazo a Osías, Erosita, Mameluco y a Manuco también. Bien, este, mensajes que llegan a esta redacción. ¿A qué teléfono, Mauricio? Toma, canta. ¿Canto? ¿Qué es que sí. te lo diga? Al 4392-1913. Oh, la 15. Gente puede seguir votando por mí. No, hoy es injusto porque yo tengo resaca. ¿Y a mí qué me importa? No, se cierran las votaciones. En el juego y en el amor. En el amor y la guerra. En el juego y el amor. Buah, Dios mío. Porque yo soy una chica que hace trampa habitualmente. Sí, lo conozco. Y todavía estamos en el Scrabble intentando saber qué significa la palabra Ipala que armaste. 15-60-59-2427 por mensaje de texto o al teléfono 4392-1913 o también al fondo hay lugar @hotmail.com, que es de donde nos llegan la mayoría. Mensajes. Prima Teta, que es mi prima Teta, que es la prima del pueblo de la nación argentina, declarada patrimonio de la humanidad. Sí. Que hay una foto de ella en el salón de las mujeres en la Casa Rosada. Dice... Es un mensaje, así de los mensajes que tienen que ganar la botella de agua que hay sobre la mesa. No hagas tongo. Dice, que los malos deseos, ¿no? Sí. Que los malos artistas mueran, por ejemplo. Coldplay, porque no para de hacer plagios. Sandro, que se deje de joder, ya vivió bastante. Y Fito Páez, que está al lado del camino, que se ponga en el medio y lo atropellen. Qué mala Prima Teta. Prima Todo Teta mal. Tiene el gen de la verdad. Con Coldplay sí, merecen ser enterrados. Todos, vivos. Todos. Sandro también, Sandro me tiene podrida. Y Fito Páez, no puedo Sandro ni ver no. en la sopa de letra. Fito Páez es un grosso de acá a la China. Agus de las Cañitas vuelve a mandar un mensaje. Mandando cañitas, Agus. Un cálido abrazo. Disculpen, no tengo maldad ahora. Voy a la psicóloga, igual los quiero. Porque nosotros nos hacemos querer. Tenés que dejarla, querido. La maldad forma parte de la vida. ¿La qué? A ver, ¿cómo se llama? Agus de las Cañitas. Agus de las Cañitas. Andate y date una cañita. Embarazá alguna, no sé. Sé malo, Agus, sé malo. Mala, es mujer. Ah, Agus. De Agustina. Agus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es Sus, Agus, ¿no? Sí. Ay, bueno, ¿por qué no me ponen que Sus? Porque ella firma bueno, como pero Agus. Bueno, también vale. Bueno, basta, Sol, porque me mandó un mensaje Solange. Ah, Solange, yo quería abrazo. Quiere que Independiente se vaya a la B, y si para Fabricio, que siempre pregunta, soy de Racing. Una muerta nos acaba de enviar un mensaje. Ay, qué malo. Muerta revivida. Un voto más, Solange va a votar por mí en esta interna. No sé, pero no se va a ganar nada porque arrojo el papel lejos. ¿Por qué? ¿Vos sos independiente? No. ¿De qué sos? Soy de Colo Colo. ¿Para qué preguntas? Porque quiero que aclare eso. Sí, soy pueblo. Independiente, sí. Soy de los Diablos Rojos. ¿Qué problema tenés? ¿De qué color podían ser, viste? Qué bueno. We wish you a Merry Christmas, ¿entendés? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Ya están los nenes golpeando las puertas. Los hermanos de Independiente y de Racing sean unidos como los de Banfield y Lanús. Porque esa es la ley primera. Claro. Bueno, a ver, vamos a seguir con los contenidos porque son y 42. ¡Pito! Y se nos viene el... ¡Pito! Ahí va. Ahí va. Deshabilite, ¿qué estás haciendo? ¿Estás chateando? Sí, esto no pasa que me están levantando chicos por internet. Ay, sí, esa cosa de usted, mucho Facebook, mucho. Muy erótico, mucho todo. Facebook, mucho, mucho chat, mucho wall, mucho, mucho, mucho. Mucho wall. Mucho wall Synectis. No, el sitio.com. Mucho alguien a quien querer. Ay, no me la banco. Ay, no, no, no me cordero. La banco. A mí no la puedo ver ni el holograma. Señores grandes, así con dinero. Estoy mezclando los signos y mientras tanto. Bueno, ya está, pisa. ¿Cuánto va a mezclar? Me dotizo, yo quiero, yo quiero. Bien, bien. Déjenme tirar sácame, el papelito. Sácame el papelito. Ay, ay, ay, la puntita. Yo quiero bien. Mirar. ¿Quieres ver? No, no, por favor. Bien, faltaba bueno. Más. ¿Qué signo era? Libra. Sí. Si me equivoco, el pulpo siempre está comiendo. El pulpo presente. ¿Conocerás a alguien que puede ser el amor de tu vida? Un pequeño inconveniente, es la nueva pareja de tu progenitor o progenitora. Corre en tu decisión si primordializas la felicidad de tu padre o madre o el deseo sexual por sobre todo. Confiamos en que harás lo correcto y le darás murra de la manera que sabemos que lo harás. Murray, que se encontrará un camino lo que le pasa a tu vida. Esos son los buenos deseos. Los buenos deseos. Manos al aire. Manos al aire. Para Edu que nos está escuchando. Había una novela que no sé si era Lazos de Familia, una de estas tipo brasileras que sí. La hija se quedaba con la novia de la, el novio de la madre. No, no, no, esa no era una novela brasilera. Era, era la, la nena. La nena porque era no, una novela. Era una novela de Lomas. Era. Ah, sí, Lomas sí. TV. Lo ¿del multimedio era? Claro, era del multimedio. Otra, otra. Fabricio, Fabricio. A ver, esta, la primera. Esta, la primera, sí. Bien, ¿qué signo sigue? Escorpio, Sagitario. Sagitario. Libra. Libra. Ah, Escorpio, entonces. Escorpio, Escorpio. Si tenés que decidir algo, no utilices el azar. La moneda siempre caerá del lado contrario al que vos elijas. Es más, es probable que la moneda ruede durante mucho tiempo en el aire, te golpee la cabeza, caiga rodando y termines perdiendo el único peso que tenías para volver a tu casa. Ven el lado positivo, desafortunado en el juego, desafortunado en el amor también. En su casa, su pareja ya cansado de esperar que vuelva, lo abandona llevándose toda la ropa, el DVD, el celular y los ahorros. Mal ahí. Oh, bien, cuchi, bien. Bien, bien navideño, bien sí, conflicto bien. Familiar. Ay, ay, pito, ay. Bien, ¿qué signo sigue? Escorpio. Escorpio, Libra, Sagitario. Sagitario. Se le inunda la casa por dejar la canilla del baño abierta. El agua llega al pasillo y entra a algunos departamentos. La vieja del décimo B muere por pisar un charquito de agua y tocarle el timbre. Muchos lo señalan a usted como el culpable de la electrocutación. No. Como consecuencia de todo esto, el fantasma de la vieja recorre los pasillos acariciando a su gato y huyendo del ruido del timbre. ¿Te das cuenta? No, me respira, quiero un poco de mi bilis. Tome bilis de Mauricio. Por más que sea muy, pero cura, muy. ¿Usted sabe que la bilis de Mauricio cura el SIDA? Se había recomendado a ciertos amigos que me entraron hace poquito. ¿Qué? Uno quiere mirar, ¿viste? Tu fanatismo, sí. Tu fanatismo por un malogato, este es de Capricornio. Capricornio, sí. Sí, tu fanatismo por Zul Maluato llega a puntos inimaginables. Compras tres chicles que estaban pegados debajo del zapato que ella usaba en Crónica Satelital. Vuelves contento a tu casa, pero los chicles se lo comen tú los chicos pensando que son chicles normales y te los escupen y te tiran a la basura. Qué erótico. Terrible. 300 pesos gastados al pedo. Estamos terminando. Esto es Acuario. Acuario, acá, Acuario. Acuario. Estas fechas te hacen recordar las cosas terribles, te embriagas y vomitas la vida. Te caga una paloma en la cabeza y pisas caquita de perro. Te tropiezas en la vereda y te hacen tres puntos en la cabeza. La enfermera al final te quiere hacer un petinato, en el baño del hospital. ¡Qué erótico! Sí, por último, Piscis. No, no es tan erótico. Una cosa es un hospital, otra cosa es una clínica. Bueno, pero igual es perverso. No sé si te agarras una intrahospitalaria como a Sandro. Y bueno, ya estás. Que te agarras intraspectalariamente a Sandro. También. Ay, también, sí. Vamos, Pito, terminemos. Piscis, ¿quiere salir con sus amigos del trabajo solo para declarársele a uno de sus compañeros? esperando en una esquina una paloma deposita sus sedimentos en su cabeza. ¿Qué pasa con las palomas? Dejando una... Van a dominar el mundo, según Facebook. En su cabeza, dejando una estela de popó de paloma sobre su cabello, remera, pantalón y zapatos. Aparte de su moral altamente atacada. Decide olvidarse de todo y embriagarse. En el lugar lo obligan a pagar 25 mangos de entrada y no puede declararse porque huele a estatua de plaza. No puede embriagarse porque gastó sus últimos pesos en la entrada y no puede volver a casa porque vive lejos. Finalmente vende su cuerpo a un tachero y vuelve a casa a dormir. Ay, qué lindo vender el cuerpo a un tachero. Qué acto de amor. O sea, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que me cagó una paloma como está agarrando a piñas. O sea, es lo más loser que puede... ¿Vos con quién te agarraste a piñas? Con un ex compañero del colegio. Con la sombra te agarraste a piñas. Pulpo, ¿usted escucha lo que yo escucho? Por favor, ¡manos al aire! ¡Manos al aire! No, payaso ahí, bien navideño. Sí, y Mauricio también. Sí. Bien. Por debajo de la mesa. Te pego una patada en sí. Vamos al trago, Mauri, ¿te parece? Al trago, pero a la vuelta de la canción que yo elegí. A ver, favor. ¿Qué canción elegiste? Bueno, resulta ser que este año han fallecido muchas personalidades importantes. Dios mío. Hablando de fantasmas. Sí. Mi corazón igual pertenece a Peña, que se murió. Le mando un cálido abrazo. Pero también, in fact, la gente murió. Puede seguir votando a todo esto al 4392913. Sol, vot A. Vos sol. Sabes que no, vos no sos la Evita de acá, yo soy... ¿Quién te dijo? Yo soy la progenitora de todo esto. Que seas administrador, administradora del grupo de oyentes. Decía que han fallecido muchas personas y bueno, uno de los grandes muertos, digamos, del año. Los grandes muertos. Aparte de la gente de Racing, un cálido abrazo a Solange. Basta, basta, basta, por favor. Ha sido Michael Jackson. Michael Jackson. Así que bueno, el día 27 del 6 sí. Estábamos recordándolo. Que él murió el 25, dos días después. Con nuestra super rapidez que nos caracteriza. Estábamos recordándolo con esta canción. Este éxito de los 80 que ahora vamos a escuchar. En el marco Latiendo se llama el tema, ¿no? No sé. Latiendo, beat it. Bueno, como les estaba diciendo. Pulpo, mándelo, Pulpo, mándelo. Vamos a escuchar entonces este tema de Michael Jackson, éxito de los años 80, que se llama Latiendo. Ay, cómo pasó el año volando, Qué chiquita de gran que estás hoy. Sí, ay, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Goldie, un cariño. Goldie, que es un perro. Acaba de llegar un mensaje de Solange que dice que no se haga el loco Fabricio, que lo llevo preso. Ya está. ¿Es qué? ¿Es mujer policía? Sí. Ah, es mujer policía. Es policewoman. Ah, mirá vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se me pone de pie. Le queda el peso abajo. ¿Le queda qué? El peso abajo. Los cocos. Un cálido abrazo a la gente de Los Cocos que nos escucha siempre en Córdoba, al laberinto. Hablando de cocos. Sí. Qué buena. Es la primera vez. Tenía que ser el penúltimo programa para hacer un puente como la gente. Hablando de cocos. ¿Hablando de coco qué? Un cálido abrazo a Coco Silly. No, no me lo banco. Ese tiene que morir también. Hablando de cocos, tenemos un trago. Sí. Ay, déjenme tragar y sí, digo. ¿Querés tomar bilis? Voy a tomar bilis, no, no quiero tomar bilis. Una falta de respeto al pueblo oyente. Bien. A ver, toda la gente tiene que tener ya papel y lápiz. Nada de bolígrafo. Nada de notepad. Nada de bloc de notas. No, no, nada de abrir un Word, queridos, ¿eh? Papel y lápiz, dije. A ver. Y lápiz. Lapicera. Del que tiene la gomita atrás. Sí. Por las dudas que te equivoques. Y trucho. Eso que no le podés sacar punta, ¿viste? Porque se rompe la punta. Siempre. Nada de marcas como haceme el pibos. Ah. ¡Pave! Sí. Bien. Tenemos una receta de esto que es una mezcla de café con crema que se vende en muchos lugares ahora. Sí, que está muy in. Está muy muy verano, muy tema del verano. ¿Cuál sí. será el tema del verano? No sé, la próxima temporada. ¿Será el de I know you want ya? No, I want me. Dios no lo permita. Dios no lo permita. Bien. Un cálido abrazo a tu pitbull asesino que anda matando perros por ahí. Este mató una rata. ¿Has matado una rata ahora? Sí, no sé dónde salió. Bueno, señores, un trago que es como un... ¿Puedo decir esto? No. ¿Qué cosa? Esta palabrita. Frappuccino, sí, ¿cómo frappuccino? No es inventado. Anote. Mauricio, anotá. Sí, estoy anotando, pero sí. Dos cucharadas. Es como un electrocardiograma. No termino más de anotar. Que mi manuscrita, ¿viste? La máquina de la verdad, dice. De chiche. Sí. Qué acotación del pulpo. Qué certero. Dos cucharadas soperas de café instantáneo, línea cappuccino. O sea, sí. Dos cucharadas de cappuccino. Sí. Bien. 120 mililitros de leche. Sí. Dos cucharadas soperas de azúcar. Sí, o más despacio que la gente no llega. Sino... Dos cucharadas soperas de cappuccino instantáneo, sí. 120 mililitros de leche. Dos cucharadas soperas de azúcar o edulcorante. Hielo a gusto. A gusto. Tres cucharadas de chicas de dulce de leche. Sí. Esas cucharadas chiquitas me pusieron acá la producción. Sí, las cucharadas chiquititas. Tres cucharaditas. Sí, sí, de las cucharadas chiquitas. Tres cucharaditas de dulce de leche. Bueno. Una cucharada de chocolate que viene en polvo para preparar con leche. El del conejito o similares, puso producción. Sí. Muy bien, entonces, repaso. Sí. Dos cucharadas soperas de café cappuccino instantáneo. Sí. 120 mililitros de leche. Dos cucharadas soperas de azúcar o edulcorante. Hielo, cantidad que usted quiera. Tres cucharadas de dulce de leche. Tres cucharaditas de dulce de leche. Una cucharada de chocolate en polvo instantáneo. Bien, ¿qué hacemos con esto? A ver. Se mezcla en una batidora con hielo incluido. Bien, bien, bien, hasta que haga mucha espumita. Y listo. También le puedes poner crema batida y rallarle chocolate de taza. El que viene en barra, por eso es de taza, Mauricio. Un poquito de canela, un cálido abrazo colectivo imaginario para todos los oyentes. Bien, y bueno, y eso es todo. Señores, tienen su frappuccino en casa. Qué bueno. Fato qué bueno. En casa. Bueno, últimos mensajes antes de despedirnos, porque ya se nos viene la hora encima. Mensajes, sí. Mauri. Bueno, tenemos que mandar saludos a la mamá de Sus, que es súper fanática de la Pito. Bueno, que la Pito le mande saludos ella Pito, misma. Pito, apropícuese. Saludos a la mamá de Zugus. Un beso. Caricias en los pezones. Y manos a la cara. Bien. Nos escribió Juan Agus o Agos. Estamos mal con los Agos. Sí, sí, sí. Juan Agos de Quilmes dice que finalmente les hagan el tujes a Tomás, Ariel y Laura y que los atropellen y luego los pille un perro. Este es de mi calaña. A vos te gusta esa cosa, ¿viste? Y que dé marcha atrás y los vuelvan a pisar. Claro, sí, obvio. Juan, no sé, si tenés algo que hacer esta noche. Dejá de levantarte gente por radio, ¿querés? Mariano de Alcatraz, recién salidito del horno. Quiero que se mueran mis padres para cobrar la herencia y recuperar la libertad. Y Macri porque hay lugar para un Mauricio en la vida. Ay, mira, me estima. Ovación del pueblo, gente. Te vas a ganar mi botella ovación, con Billy. Ovación, ovación, ovación del pueblo oyente. Estamos con vos, loco. Bueno, salta, loco. Agarrá que te tiro. Espera que me golpee el pecho. Estamos con vos. Esa fue la mesa, no fue el pecho. Tu pecho duro. Bueno, sigue llegando mensajes, no me dejan hacer el prima sorteo. Teta, que Sandro, que deje de robar órganos. Un cariño, abrazo a tía Lidia, que me, ahí está. Mandale un saludar a quién, la tía Lidia. Hola, tía Lidia. Yo me enseño a que. Manos al aire, pero tía Lidia. Manos al aire. Bueno, viste y considerando sí. Que viene el programa que sigue, que nos van a venir a sacar. Ese era el momento del sorteo, agarrá un papelito. Sorteo. Y ¿quién se gana la botella con Billy es mía? Esto? Agarrá un papelito. Este papelito. Acá. Sí, a ver, escribana, por favor. Porque la pitoniza es escribana también. Escribana. Toma, tenés que tacharlo. Es una sí, tenés que tachar. Mariano de Alcatraz. Sí, no, la cámara está allá, la cámara está atrás. No, Mariano de Alcatraz, a ver si lo toma la cámara. ¿Lo ven? El celular de mi 555. ¿Y de dónde es? De Alcatraz. De Alcatraz. Muy bien. Muy, bueno, la producción entonces se está comunicando con vos, Mariano de Alcatraz, para ganarte la botella con Billy's mía. Muy bien. Gran aplauso. Un aplauso para todo el pueblo oyente. Bueno, bien. Momento de despedirnos. Ay, qué. Mira, llueve. Hay aguacero. Una copiosa lluvia ha caído sobre Antena 91, pero nosotros nos tenemos que ir. Hay una interferencia en la pantalla. Sí, escaramulla, escaramulla. Está metiendo otra vez el fantasma, bueno, de Graciela Alfano. Estamos sobre la hora. Bueno, tenemos que ir, Mauricio. Demos por finalizado. Faltan pocos programas para que termine el año, así que disfrútennos este tiempito. Que pocos programas Just y es uno. One. Falta un programa para que termine esta temporada de fondo, así que los esperamos el próximo sábado con toda sí. La nostalgia del universo. Ah, yo quiero aprovechar el próximo sábado, si todo va bien, ahora tenemos que hablar con el pulpo. Vamos a hacer. Va a haber una sorpresa. No, pero hay que avisar a la gente cosa? De a ver, esta ¿qué, sorpresa. ¿Qué quieres avisarle? Quizás, viendo y viste y considerando, hagamos un programa doble de 2 horas. ¿Qué le parece, pulpo? Al pulpo le gusta, a la gente le gusta. ¡Al pulpo! Nada, tengo que hablar con el pulpo. Tentáculos al aire. Tentáculos al aire, el pulpo. Muy bien, nos reencontramos el próximo sábado, el último programa. El último programa ya. De esta temporada. De esta temporada, de por Al supuesto, Fondo y Lugar. De Al Fondo y Lugar, sí. Estoy repitiendo ¿sí? todo lo que decís. Eco se llama. De los Andes acá. No, bueno, nos estamos yendo entonces. Sí. Pues te tomaste el eco. Ya te fuiste. Va. Bueno. Nada, vámonos porque esto sí. se nos va. Vamos a hacer tu cierre formal de hasta aquí le hicimos compañía. Hasta aquí le hicimos compañía a Mauricio Pradelli Orenz. Sol Frontini. La Pitoniza. El Pulpo, Roberto. Los controles. Nos volvemos a ver en el último programa, el sábado que viene en esto. ¿Qué hemos dado de llamar? Al Fondo. Hay lugar. Siempre estamos juntos, chao, miles de distancias, logran separarnos, nuestro amor es el más fuerte, se siente. Siempre estamos juntos, nuestro amor es el más fuerte, te abrazo. Siempre estamos juntos, nuestro amor es el más fuerte. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no compartir alimentos, vasos o cubiertos, ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados, mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria, no saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones administrativas.